Amén, hermano. Ayúdeme a buscar en el libro de Juan 4, versículo 23. Y por si usted lo dudaba, vamos a seguir hablando de adoración y de alabanza. Si mi Señor quiere que sigamos hablando de eso, seguiremos hablando de eso. Hasta que usted decida que hablemos de otra cosa, entonces hablaremos de otra cosa. ¿Y cómo lo va a decidir usted? Cuando se ponga a hacer lo que el Señor nos manda hacer. Amén. El día que el Señor diga, en este punto ya, palomita, pasemos al siguiente, usted se dará cuenta cuando el tipo de los mensajes cambie. Amén. ¿Estamos listos? Todos juntos, dice así la palabra del Señor. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Tome su lugar. Diga conmigo, ahora es. Fuerte, ahora es. Volteate con alguien y dile, ahora es. Ya es tiempo, hermano. El Señor insiste en el tema porque ya es tiempo que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Amén. ¿Cuántos verdaderos adoradores hay aquí? Muy bien, pues ya es tiempo. A todos ustedes el Señor les dice, ya es tiempo. La alabanza y la adoración tienen algo poderoso que a veces no alcanzamos a comprender. Pero si lo podemos creer, es más que suficiente. El Señor nos mandó a creer en las cosas grandes, no a entenderlas. Y el problema es que muchas veces queremos entenderlas antes de creerlas. O queremos entenderlas para poderlas creer, y no funciona así. ¿Cuántos creen que se mueve algo grande en la alabanza y en la adoración? ¿Amén? ¿Puede dar un fuerte gloria a Dios? ¿Y qué pasa cuando usted grita gloria a Dios? Algo pasa en el reino espiritual, hermano. Si usted lo dice de corazón, algo pasa. ¿Cuántos creen que Dios nos escucha? ¿Cuántos creen que el otro reino, los del otro lado, también escuchan? Algo pasa, hermano, en los dos lados, cuando usted alaba de corazón, cuando usted adora de corazón. Usted puede conmover el corazón de Dios, usted puede provocar algo agradable en el corazón de Dios, a la vez que del otro lado las fortalezas se derriban, las enfermedades van y las cosas del diablo son desechas, hermano. ¿Lo cree? Pues con esa convicción tiene que hacerlo, porque ahora es cuando lo tenemos que hacer. El tiempo ha llegado, hermano. Ya no es para mañana. Y estas predicaciones ya están sobre tiempo, porque desde hace tiempo ya debimos haber empezado a convertirnos en adoradores que alaban al Señor en espíritu y en verdad. Pero yo quiero hacer énfasis en algo muy puntual que el Señor quiere que compartamos con ustedes. Nótese que el versículo que dijimos no habla de alabanza, habla de... Porque la alabanza y la adoración son cosas diferentes, los hemos enseñado en otras ocasiones. Pero si usted no se acuerda, o si se acuerda, o no lo ha escuchado, de todas maneras lo quiero compartir de una manera muy breve. La alabanza, hermano, está más asociado a festejar y a celebrar algo por lo que pasa o hace. Algo o alguien por lo que hace. Cuando en un partido de fútbol, hermano, el Guadalajara le mete un gol a la América, todos celebran. Todos los que de verdad saben de fútbol celebran. Pero no celebran por nomás porque sí, sino porque el gol cayó. Algo tuvo que pasar que desata la adoración del pueblo. Si quiere usted un buen ejemplo de alabanza, váyase al Estadio Azteca, cuando algún equipo importante va perdiendo y de repente en el último minuto le da la vuelta al partido y mete el gol del gane y se lleva el título. Y entonces todo el estadio... Oh, sí, gracias. Gracias, Chivas, por el gol que metiste. Sí, así. Bien, bien. Qué bueno, ganamos, vámonos. ¿Así es? ¿Cómo es? Ellos sí gritan, cantan, danzan, dan vueltas, y no hay que estarles cantando, ni diciendo, ni disciplinando, ni enseñando. Y ahí están dándose abrazos y vueltas, y gritan y salen. Eso es alabanza. El estadio se estremece, hermano. Eso es alabanza. Usted no me diga que sabe alabar mientras en este lugar no pase eso. No me diga usted que sabe de alabanza si grita más los goles de fútbol que lo que Dios hizo por usted. Porque eso es alabanza. Si yo a un inconverso quisiera enseñar de alabanza, posiblemente no lo traiga a algunas iglesias cristianas, porque aquí no se alaba como se debe. A lo mejor lo llevaría al estadio, ahí sí se alaba, hermano. Y hasta cierto punto hasta vergüenza me daría a veces tener que llevarlo allá que traerlo aquí. Porque la realidad es que no me diga que eso es alabanza, hermano. No me lo diga. Y ya se quedaron bien callados. Y lo peor del caso es que ni siquiera voy a hablar de alabanza. Porque esto es la alabanza, hermano. Ahora yo le pregunto, ¿Cuántos de ustedes conocen en persona, personalmente, a los futbolistas que están ahí, jugando en el partido? Si una persona de esas mete el gol y usted gritó como loco, no implica que usted lo conozca, ¿está de acuerdo? No lo implica. Usted celebra lo que hizo sin conocerlo, ¿sí o no? Porque la alabanza tiene que ver más con lo que pasa en las obras. Pero Dios habla de adoración. Y la adoración tiene que ver el celebrar y alabar a alguien por lo que Él es. Y si tú quieres alabar a alguien por lo que Él es, tienes que conocerlo. Y ya no puedes ser tú alguien que festeje a un jugador por lo que es porque no lo conoces. Ahí ya tiene que haber un círculo más íntimo. Ya hay intimidad. Ya hay conocimiento de la persona que va a adorar a otro. Ya tiene que haber una relación. Si no, es imposible que adores a alguien. Entonces, de repente, si lo queremos poner en un plano más humano, en lo terrenal o en lo natural, tú puedes adorar a tus hijos. ¿Por qué? Porque los conoces, porque sabes cómo son. Tú puedes adorar a tu pareja o tu cónyuge, Dios quiera que sea así, o por lo menos te caiga bien. Porque lo tienes que admirar por lo que él es. Es más, te enamoras de alguien cuando lo empiezas a conocer. O no te enamoras de alguien por meter goles. Te metes por alguien porque lo empiezas a conocer, porque te empiezas a tratar, porque te empiezas a identificar. De tal forma que eso que es amistad y que a lo mejor trae otras cosas se convierte en amor. Y comienzas a lo mejor a adorarlo. Porque lo conociste, porque ya sabes quién es. Porque te sientes bien con él. Y eso es adoración, hermano. De tal forma que si hablamos de adoración en este lugar y en la iglesia, tenemos que conocer a aquel que adoramos. Y si vamos a adorar a Dios, tenemos que conocerlo bien. Amén. Sin embargo, hermano, esta definición está incompleta. Porque este versículo revela algo más. Dice, la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Entonces la adoración es espiritual. Y eso nunca nos lo habían dicho. Estando ahí frente a nuestras narices, no habíamos visto que para adorar a Dios se involucra el espíritu. Y eso da un paso más adelante de lo demás, hermano. Ciertamente la adoración tiene que ver con todo lo que te dije, con conocer a la persona, con tener intimidad con él. Pero a la hora de adorar a Dios, todo eso es cierto, pero aparte hay que involucrar al Espíritu. Nuestro Espíritu y el Espíritu de Dios son los que se van a enamorar. Y entonces ya no podemos solamente partir de un plano natural, porque si quieres adorar de verdad, tienes que involucrar al Espíritu. Y tienes que involucrar tu Espíritu. Tú no me digas que sabes adorar si aquí estamos viendo que nomás nanáis con el Espíritu Santo o nada con tu espíritu, porque en el plano del que Dios marca que debemos adorar es en el plano espiritual. Los que van a adorar en espíritu y verdad. Repite conmigo: espíritu y verdad. ¿Qué tanto de tu espíritu involucras al adorar? ¿Qué tanto del espíritu involucras? Porque qué padre es decir que vamos a adorar en espíritu y verdad, y hasta usamos el título para campañas. Hay grupos de música que ponen espíritu y verdad. Y yo te pregunto, ¿sí sabes de verdad que adorar es espiritual? ¿Sí sabes de adorar de verdad, involucrar tu espíritu a la hora de adorar? ¿O qué quiere decir eso de espíritu? Que posiblemente estemos descuidando. Porque ya no nomás es cantar, ya no nomás es llorar. Sí lo es, si es reflejo de algo que está pasando en tu espíritu. Porque si algo pasa en tu espíritu, es imposible que tu cuerpo no lo refleje. Pero no quiere decir que si tú lo haces en tu cuerpo, ya tengan que reflejarse en el espíritu. Tienes que involucrar tu espíritu. Voltéate con tu hermano y dile: tienes que involucrar tu espíritu. Dígaselo fuerte. Tenemos que involucrar al Espíritu Santo también. Si de verdad queremos que la adoración sea genuina, tenemos que ir a un plano más espiritual. Hace tiempo, hermano, estábamos en la escuela de música todavía tomando clases, y cuando salió un artículo en lo secular, que fue muy famoso, que dio la vuelta, que todos los músicos que conozco lo compartieron por Facebook, Twitter y por donde pudieron, en el que se demostraba científicamente que el cerebro de un músico es distinto al de los demás. No importa lo que hagas, el trabajo que tengas, no importa que seas un matemático, científico o que seas de cualquier otra arte, el cerebro del músico es distinto. Ni siquiera del que escucha música, es de aquel que interpreta un instrumento bien, su cerebro se transforma y es diferente. Y todos los músicos digan amén. Eso. Porque no es algo que yo les cuente, están todas las revistas de ciencia que tengan que ver con neurociencia. Eso. Lo confirman, hermano. El artículo tiene 2 años. No, ya va para 3 años. Y usted lo puede encontrar en internet porque aquí no se lo voy a compartir. Pero entonces se hace el cotorreo entre músicos y ahí todos los que estaban ahí. Pero yo le preguntaba, le decía al señor, bueno, yo no sé por qué. Pero si es así, gracias. Le digo, porque yo soy músico para la gloria y honra de Dios. Y tú me diste ese don, le digo, y para ti te lo quiero dar. Y el Espíritu Santo me dijo algo que después confirmó en las clases. Dice, y te lo comparto, ese sí te lo voy a compartir. Que dice, todo el mundo aquí cree que la música es natural y tiene repercusión en lo espiritual. Pero es al revés. La música es algo que se inventó en el Espíritu y que los humanos nacimos con ella. Pero en realidad, hermano, antes de que nosotros existiéramos en el cielo, ya había música. ¿Quién inventó la música? Entonces no es algo que inventamos nosotros. Hacemos mal al decir los humanos que nosotros traemos la música y que a lo mejor nosotros la inventamos, porque no es cierto. Hacemos mal al creer que a veces la música es algo que nosotros podemos desatar y le damos a Dios, cuando en realidad Él no la dio a nosotros porque ya existía desde antes. Y simplemente los que a veces tenemos algo así es porque la música es algo espiritual que se está reflejando natural en el músico. Funciona al revés, hermano. La música no es natural y refleja lo espiritual. Creemos que mientras tocamos los espíritus huyen porque la música tiene repercusión en lo espiritual. No, la música es espiritual. La verdadera música, y el que sabe adorar y el que sabe estar acá arriba tocando como se debe, tiene conciencia de que la música nació en el espíritu y tenemos el privilegio y la honra de traerlo a lo natural. Y por eso algo pasa en lo espiritual, hermano. Pues de ahí es. Si tú lo ves así, es más fácil entender que la música tiene repercusión en lo espiritual. ¿Por qué es espiritual? De ahí viene. De ahí no la prestaron. Y por eso tiene tanto poder con los espíritus en el ramo que a veces no podemos ver. ¿Cuántos lo creen? Adorar es espiritual. Adorar es espiritual. La adoración ya existía cuando tú y yo no estábamos formados. Antes de que Dios formara el primer hombre, la adoración ya estaba en el cielo. Y nosotros nacimos para alabar y adorar al Señor. Y la adoración tiene repercusión en lo espiritual porque es espiritual. A veces la hacemos y la hacemos mal. La hacemos a nuestro modo, la hacemos a nuestros recursos. La hacemos como la entendemos porque nadie nos ha enseñado a adorar. Pero en lo que sabemos nos esforzamos y lo hacemos. Y Dios se agrada aún de ese esfuerzo, hermano. Pero Dios quiere que hoy sepas que lo que hacemos tiene origen en lo espiritual. Y por eso tiene tanta repercusión en lo espiritual, hermano. Tanto con Dios, tanto con nosotros, hermano. ¿Cuántos lo pueden creer? Porque ya me están viendo con unos ojos que no sé si están durmiendo o lo están digiriendo. Espero que sea lo segundo, hermano. Porque la realidad, hermano, es que lo que hacemos es más espiritual de lo que siempre habías pensado. Lo que hacemos no es cualquier cosa, hermano. Tenemos y estamos entrando al plano espiritual cuando adoramos. Y es tiempo de que la iglesia adore en espíritu y en verdad. Y si el Señor te ha llamado para que lo adores, es tiempo de que ya aprendamos que esto es espiritual. Por eso, ¿qué coraje da a los que estamos acá? Cuando está la adoración bien bonita, todo bien clavado y por ahí está otra ya. Hombre, qué espiritual. Pero hermano, estamos menospreciando a un don espiritual que recibimos como humanos. Y lo estamos menospreciando, hermano. Es un momento oportuno para conectarnos con Dios y que cosas ocurran en lo espiritual, hermano. ¿Cuántos demonios podrán oír mientras estamos adorando? Estamos llamados a ministrar de esa forma, hermanos. Hay muchas formas a veces de ministrar, pero qué padre es cuando tú te aprendes a conectar con el Señor y empiezas a adorar y que los enfermos empiecen a sanar y que los que están demoniados empiecen a liberar, hermano. Porque en la adoración hay algo espiritual, porque es espiritual, hermano. Es tiempo que los verdaderos adoradores adoren en espíritu, porque son espiritual, hermano. En espíritu y en verdad. ¿Lo creen? ¿Sí o no lo creen? Romanos 8. Ese te lo voy a dejar de tarea que lo leas en tu casa. Y échale un ojo en tu casa, hermano, porque yo quiero que me digas, ¿cómo se llama el título del capítulo en la Reina Valera? ¿Cómo? ¿Viviendo? Si el verdadero adorador tiene que adorar en espíritu, y yo quiero hacer énfasis en el espíritu, tiene que aprender a vivir en el espíritu, hermano. Y en este capítulo, Pablo explica muy bien la diferencia entre estar en la carne y estar en el espíritu. Porque las obras de la carne producen muerte, pero las obras del espíritu producen... Y te lo va explicando, hermano. De tal forma que podemos aquí encontrar algunas cosas por las cuales tú puedes entender cómo, si real, o puedes descifrar si realmente estás viviendo en la carne o realmente estás viviendo en el espíritu. De tal forma que si estás viviendo en el espíritu, vas a poder adorar en espíritu y en verdad. Pero a lo mejor todavía estamos sumergidos en las obras de la carne. Muy bien, tenemos remedio, pero tenemos, el Señor hace un llamado para que hoy aprendamos a dejar las obras de la carne y vivir en el espíritu. No quiero que leamos todo el capítulo, ese te dije, te lo voy a dejar de tarea, pero si quiere, por ejemplo, que veamos el versículo 5, Romanos 8:5. Y ve entendiendo todo lo que Dios ha estado haciendo con nosotros. Lo tenemos juntos, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu. Y yo te pregunto, normalmente, ¿qué andas pensando? Porque alguien que vive en el espíritu se le nota en sus pensamientos. Obviamente eso no los podemos ver, pero hay quien sí los sabe ver. De tal forma, hermano, que Dios ha estado insistiendo en este lugar en que tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Y Dios ha estado hablando que lo que traemos en la cabezota tiene que ser renovado, tiene que ser transformado, hermano. La forma en que ven las cosas tiene que ser renovado. Y se nos ha hablado varias veces, porque para adorar en espíritu y verdad y para vivir en el espíritu, tenemos que ver lo que estamos pensando. La gente que está todavía en la carne dice que piensa en las cosas de la carne. Y no en la carne que dejaste en la estufa, hermano, la que vas a comprar al rato, la que te vas a comer. En otro tipo de carne, que tampoco te... En las cosas pecaminosas, para que me entiendas, y sin entrar en detalle. Todavía andas pensando en cosas que no son correctas o que no son las adecuadas. Pero los que son en el espíritu, y yo quiero que se note algo, que lo veas en la pantalla, dice: pero los que son de él. Ahora dime, ¿con qué letra empieza espíritu? Entonces, ¿qué espíritu es? Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, con mayúscula, en las cosas de él. Entonces no es que estés pensando en que voy a ayunar, voy a adorar para mi espíritu, porque voy a fortalecer mi espíritu, y porque es porque estás pensando en las cosas que el Espíritu Santo tiene para ti, o que el Espíritu Santo está haciendo. Y tienes que estar entonces en constante comunicación con él, porque el que sabe estar o vivir en el espíritu, en las cosas del Espíritu Santo piensa. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tanto piensas en el Espíritu Santo? ¿Qué tanto le preguntas a él de lo que estás haciendo, si le agrada, o le estás pidiendo tu dirección, o estás pidiendo tu revelación cuando lees tu Biblia, cuando oras? ¿Qué tanto hablas con él? ¿Qué tanto recibes de él? ¿Qué tanto buscas de él? Alguien que va a adorar en espíritu de verdad tiene que entender que tiene que estar pensando en las cosas del Espíritu Santo. Se tiene que esforzar por buscar a la dirección del Espíritu Santo, y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué cosas tendrá el Espíritu Santo para nosotros? ¿Qué cosas hay en la mano del Espíritu Santo? Bendiciones, dones, ¿qué más? Poder, palabra, revelación, unción, ¿qué más? Talentos. En eso tienes que andar pensando. Ministerios. ¿Ya sabes qué ministerio tienes? No me contestes. ¿Ya sabes qué don tienes? En las cosas del Espíritu tienes que pensar. En las cosas del Espíritu, alguien que sabe vivir en el Espíritu va a estar pensando. ¿En qué te la pasas pensando, hermano? Cuando adoras, hermano, tienes que pensar en las cosas del Espíritu Santo mientras está la adoración. A veces lo que estamos acá arriba estamos pensando más en el instrumento, pero el instrumento no es espiritual. Tienes que estar pensando más en lo que el Espíritu Santo está haciendo mientras tocas. Nos molesta más que nos equivoquemos en un acorde, que no salga bien el intro, que no salga bien intermedio, que se equivoque el que la va a repetir o que no. Que a veces que el Espíritu Santo se mueva mientras tocamos. Y es más importante lo segundo, porque el que adora en espíritu tiene que estar pensando en las cosas del Espíritu Santo. Por eso me equivoco a propósito. Ah, no es cierto. Pero muchas veces cuesta trabajo a enseñarle a los músicos que se despreocupen un poco de la música. Por eso es importante el ensayo, para que en el ensayo te equivoques, practiques, hagas, deshagas, en tu casa practiques, y llegando aquí te puedas concentrar en las cosas del Espíritu. Así que ustedes, madres de los que son músicos, déjenos ensayar. Yo lo siento por los bateristas y los trompetistas, porque Estas sí no dejan dormir cuando ensayan. Pero es importante que en casa se preparen lo musical, porque aquí hay que pensar en las cosas del espíritu. Aquí no nos podemos distraer. Y si alguien se equivocó, ni modo. Eso no es relevante aquí. Lo relevante es que el Espíritu Santo se mueva mientras tocamos la alabanza. Y mientras tú estás aquí, hermano, no estés pensando en otras cosas. Ay, no me pusieron la letra. El de la letra se equivocó. Ahí tiene una falta de ortografía. Sí, ahí la vi. Bueno, no está, hermano. Lo que eso refleja es que estamos distraídos en las cosas naturales. Debemos concentrarnos en las cosas del Espíritu cuando estamos alabando, cuando estamos adorando. Nuestros pensamientos tienen que estar, hermano, concentrados en las cosas del Espíritu cuando estás alabando, cuando estás adorando. Y si el Espíritu Santo te dice que cantes, y si el Espíritu Santo te dice que te postres, y si el Espíritu Santo te dice que brinques, porque el Señor, antes de darme este mensaje, me mostró a unos hermanos que se postran cuando Él dice no. Es tiempo de celebrar. Y lo que yo veo es que entonces no estamos oyendo al Espíritu Santo. Y viceversa también, hermano. A veces es tiempo de postrarse y no estamos postrados. Pero bueno, hermano, hoy estoy aquí para enseñarte que hay que estar pensando en las cosas del Espíritu y lo que el Espíritu Santo está haciendo, hermano. Romanos 8:8, ahí mismo, pero en el 8. Y eso también ya te lo predicamos. Dice, y los que viven según la carne no pueden, de tal forma que los que viven en el Espíritu, ¿qué? Y te acuerdas que ya predicamos de eso. Porque los hijos de Dios no buscan solamente obedecer, buscan agradar. No es lo mismo. No es lo mismo tener que cumplir en tu aniversario con algo a querer agradar a tu pareja en el aniversario. No es para nada lo mismo. Cumplir es bueno, agradar es mucho mejor. Y aquel que se enamora de una persona no busca cumplir, busca agradar. Aquel que quiere quedar, mañana que es día del maestro, los que son maestros sabrán que hay niños que mandan el regalo pues nomás por cumplir. A veces es para quedar bien, a veces es como para ganar un favor. Pero hay gente y alumnos que sí se esfuerzan por agradarle. Y esos son los regalos que ellos tienen en su casa, en su vitrina, porque se esforzaron por darles algo que les agradara. Recuerdo el caso de la maestra de Judith cuando estaba en el kinder. Le tocó una muy buena maestra de kinder, gracias a Dios. Y mi esposa se esforzó por buscarle algo que le agradara. Y entonces encontró que la maestra sí me cargaba unas bolsitas de esas chiquitas que traen en el hombro. Y buscó sin ninguna que le tuviera padre, que fuera, y se la regaló. La maestra hasta la fecha la sigue usando y todo el santo día la trae. Digo, el kinder lo tenemos enfrente. Porque le gustó, porque le fue grato el regalo de Judith. De tal forma que la maestra ahí lo trae. Nuestro Dios, ¿cuánta adoración traerá de tu parte? Que diga, esta la traigo aquí porque me agradó. Porque me agradó. No se me olvida el domingo. Hoy es 14 de mayo. Porque la alabanza de ese domingo, de mi hijo, me agradó. ¿O tú crees que Dios no se acuerda de la alabanza de David? ¿Por qué crees tú que el Espíritu Santo permitió que quedara sentada en la Biblia? Porque la recuerda, hermano. Porque David fue grato ante los ojos de Dios. Y decía David, le decía la esposa de David a David, ¡ay, te viste ridículo! Te viste vil. Y dijo, él aún más vil me haría con tal de agradarlo a él. Pero aquí sí no queremos vernos mal. ¡Ay, no! Yo llorar, me van a ver que estoy llorando. ¡Ay, yo postrarme! ¿Cómo crees? Yo no voy a postrar. Bueno, así nomás, como reverencia. ¿Alzar mis manos? No, ¿cómo crees? ¿Brincar? ¡Ay! No, ¿cómo brincar? Aquí hay muchos que el Espíritu Santo nos ha pedido que brinquemos y dancemos. Yo te puedo compartir que si a nosotros nos pasó, que estamos al frente. ¿Lo crees o no lo crees? Porque todo aquel que vive en el Espíritu busca agradar a Dios. Piensa en las cosas del Espíritu y piensa en que lo que hace debe ser grato a Dios. No basta con cumplir, no basta con cantar. Ay, es un canto que así se va. Hay que agradar. Ahora, cuando terminemos la alabanza, nos vamos a poner por costumbre preguntar al Espíritu Santo: ¿te agradó? A Dios. ¿Qué crees que alguna vez Dios me puso ese ejercicio? Yo tuve que preguntarle a Dios: ¿te agradó? Y qué padre es cuando el Señor te dice, sí, sí me fue grato. Pero también es interesante cuando te dice hoy no. Porque Dios lo dice con amor, hermano. Y me fue mucho más padre, o no sé cómo decirlo, impresionante, cuando el Señor me dijo hoy no, hijo. Por esto, por aquel otro, pero lo puedes hacer así. Te enseñé. Eso, hermano, fue conmigo. Tú, en tu propia relación con Dios, tienes que aprender a decirle, Señor, te fui grato hoy. Te fue agradable hoy. Lo hice bien. Y prepárate, hermano. Porque muchos que pensaban que no se van a sorprender cuando Dios le diga sí. Pero muchos que pensaban que sí, se van a sorprender cuando Dios le diga, así no es. Así no es. Y algo se está moviendo ya por ahí, hermano. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Romanos 8:14, ahí mismo, pero el versículo 14. Ya hay por ahí un espíritu que se está empezando a retorcer, te vas a alargar hoy en el nombre de Jesús. 8:14. ¿Listos? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, aquel que adora en el Espíritu, está siendo guiado por el Espíritu. Por eso aquí ves, hermano, que no pasan todos. Hay gente que dice, ¿por qué siempre los mismos, siempre los mismos? Porque el Espíritu Santo nos dirige a quién. Y porque el Espíritu Santo va a poner a quien ya aprendió a ser dirigido por Él. No va a poner a cualquiera, hermano. Y tú has visto gente aquí que a veces dices, ¿él? Pero aquí, hermano, sus frutos demuestran que estando aquí el Espíritu Santo le dice algo y lo obedece. Y de repente es el Espíritu Santo cuando dicen, a ver, todos me quitan las sillas. Y el que está enfrente dice, a ver, todos aquí me quitan las sillas. Hay hermanos que traen unos cantos, a veces abusan, pero... Y aquí el Espíritu Santo les dice, vas a cantar este. Y entonces nos cambian el programa. Pero lo están haciendo guiados por quién. Lo mismo es en tu vida, hermano. No solamente es exclusivo de lo de aquí arriba. Si tú estás acostumbrado, yo espero en Dios que cuando te despiertes en la mañana, así como te es necesario lavarte, bañarte, comer, orar, te sea necesario adorar también. Pero también en esa adoración en casa, hermano, en esa adoración en tu casa, en la intimidad, cuando te ve, también el Espíritu Santo te dice así. También te lo dice, hermano. O de repente vas a amanecer con un canto, hermano. Porque el Espíritu Santo te está poniendo en el corazón y en tu mente cómo quiere el Señor que lo alabes, lo adores. Te va a poner un versículo. Te va a levantar en la madrugada a orar. Aquí estando aquí te va a guiar a que hagas algo. Acciones de gracias. ¿Recuerdas lo que hablamos? Pero todo aquel que va a adorar en espíritu tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Si no... Afortunadamente, hermano, y una de las bendiciones que Dios da, y la Biblia lo confirma, dice que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Tú tienes libertad aquí de adorarlo, hermano. Pero el que quiera adorar en espíritu y en verdad, tiene que decirle, Dios, gracias por mi libertad, pero yo quiero que tú me dirijas, Espíritu Santo. Y los que estamos al frente oramos y decimos, Espíritu Santo, hoy dirige la alabanza porque queremos adorar en qué. En espíritu. ¿Y qué mejor de adorar en el espíritu? Siendo guiados por el Espíritu de Dios, ¿no lo crees? Es como querer aprender fútbol siendo enseñado por Messi o Cristiano Ronaldo, bueno, por los dos, el que más te guste. Porque es el Espíritu Santo, hermano. Es aquel Dios que habita en nosotros. Aquel Dios que Jesús mismo dijo, les conviene que yo me vaya. Y yo ahora soy un convencido y creo de corazón que para mí es mejor este tiempo que el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Y yo le digo, gracias Dios, porque me permites vivir ahora, en el tiempo del Espíritu Santo. Porque Jesús mismo dijo que era mejor que vinieras tú, a que Él se quedara. Y todavía algunos tenemos en el corazón, yo sé que lo dices de corazón, pero a veces no entendemos lo que decimos. Ay, me hubiera gustado nacer en la época de Jesús. Sí que padre, pero si no hubieras nacido en la época de Jesús aquí, ni lo hubieras visto, ni te hubieras enterado que Jesús vino allá a Jerusalén. Porque para conocer a Jesús, te habrías tenido que nacer en Jerusalén, pero tú naciste mexicano. Hubiera nacido maya o azteca ahí con... Pero gloria a Dios que naciste en esta época, porque en esta época el Espíritu Santo está en todos lados. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo que está entre nosotros. Mejor es que Él está con nosotros y mejor es que adores siendo guiado por el Espíritu Santo. A que lo hagas en tus fuerzas, hermano. A que lo hagas en tu entender. ¿Por qué no aprendemos a adorar al Espíritu Santo siendo guiados por Él? Pensando en las cosas de Él. Buscando agradar a Dios con lo que hacemos. Y es que tenemos un concepto de Dios que lo agarramos no sé de dónde. La realidad es que difícilmente podemos entender a Dios si el Espíritu Santo no nos lo revela. Es más, es imposible. Y de repente cuando traemos un concepto de un Dios regañón y que se enoja y que nomás castiga y disciplina, la realidad es que ese no es mi Dios. El día que el Espíritu Santo te habla y te pida algo, vas a ver que es con un propósito, que siempre lo hace con un fin. Y el día que te pide algo, te vas a sorprender de lo que te pida. A veces somos de los de, el pastor lo ha compartido, Señor, mándame a las naciones a predicar, sí, Señor. Bueno, ok, pero primero brincas. ¡Ah, no, Señor, eso no! Entonces no me pidas lo otro. El pastor de su testimonio dice, Señor, pídeme lo que quieras. Y Dios le dijo, ah, pues brinca. ¡No, Señor, cómo crees! Aquí hay hermanos que nos ha pedido, Señor, que nos rodemos. Es como una prueba de audio así de, a ver, ¿me estás oyendo? Sí, Señor. Ah, que sí me está oyendo. ¿Te atreverás a hacer eso? Sí se atrevió. Sí se atrevió. Ah, pues vamos a darle otra cosa. Porque sí se atrevió. Hoy estoy aquí, hermano, para decirte que es necesario que los que adoran en espíritu y verdad, adoren. Pero adoren en espíritu. Adoren en verdad. Y para eso, hermano, hay que estar bien conectados con el Espíritu Santo. Hay que estar pensando en las cosas del Espíritu Santo en todo el santo día, pero también cuando adoras, hermano. Hay que buscar que lo que hacemos de verdad sea grato a Él. Sea grato a Él, hermano. Hay mucha gente que canta bien bonito, que tocan bien padre, que ministran y todo, shalala, shalala, pero no son gratos. Y ahí tenemos el ejemplo de dos personas que vinieron al altar. Un fariseo que dijo, Señor, gracias porque yo no hago del otro. Señor, gracias porque yo no, y yo no soy como este. Ese no fue grato. Pero el otro solamente decía, Señor, sé propicio a mí. Ese fue grato. Ahí tenemos el ejemplo de la fila de gente echando la ofrenda. Todos echando montones, montones, montones. Y pasó una echando poquito. ¿Y cuál fue grata? La de poquito, hermano. Pero ella buscaba ser grato a su Señor. ¿Tú qué buscas aquí? ¿Tú qué buscas aquí cuando cantas? ¿Qué buscas aquí cuando escuchas la palabra? ¿Qué buscas aquí cuando oras? ¿Que te vean? Porque el Espíritu Santo me decía que hay gente que pasa al altar para que la vean, no para adorarlo, no para agradarlo. Hay gente aquí que todavía quiere que lo vean y quiere demostrar, no sé qué quiera demostrar, pero no todos aquí son gratos. Aquí. Y Dios quiere cambiar eso. No lo dice porque te está condenando. Lo dice porque quiere que cambies. Porque quiere que seas grato tú también. Porque también para todos hay bendición de parte de Dios. Cada que el Señor me da una palabra y la palabra es de corrección, le digo gracias. Porque aún me consideras tu hijo. Porque la Biblia dice que al que consideras hijo, lo corriges. Y déjame añadirle algo, te corrige con amor. No te está expulsando, no te está mandando maldiciones, te lo está diciendo como un padre. Es tiempo, iglesia, es tiempo, hijo, de que lo hagas para agradarme. Es tiempo que pienses en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. Es más importante lo que dice el Espíritu que lo que decía la religión que antes profesabas o sigues profesando. Es tiempo que esta iglesia aprenda a adorar en Espíritu y en verdad, hermano. Es fácil saber cuando alguien está siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahí mismo en Romanos 8, yo quiero que me ayude a salir el 11. Romanos 8:11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, di conmigo, vivificará, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora. Una persona vivificada es alguien que está viviendo en el Espíritu. Así que podemos detectarlo si quisiéramos, hermano, pero no es el propósito. Ni te estoy enseñando que te pongas a ver quién está bien vivo y quién no. Pero aquel que no está vivificado, definitivamente no hay un reflejo del Espíritu Santo en él. Y vivificado, hermano, es dar vida a aquel que no lo tenía. Es darle ánimo a aquel que no lo tenía. Es darle fuerza a aquel que no lo tenía y lo puedes encontrar en el diccionario. Es darle ánimo a aquel que no lo tenía. Es darle fuerza a aquel que no la tenía. Y es darle vida a algo que estaba inanimado. Pero aquí todavía hay gente inanimada sin alabanza. O en sus casas. ¿Y dónde está la vida? Todavía hay gente que yo me pregunto si están postrados o están dormidos. Se tiene que ver vida. Tiene que haber algo que demuestre que estás vivo. Eso es reflejo del Espíritu Santo que moró en Jesús, que está morando en ti y que te está vivificando. ¿Cuántos quieren ser vivificados por Él? Amén, pues lo podemos buscar hoy. Y yo quiero cerrar este mensaje, hermano, con dos versículos más. De hecho, solamente vamos a leer uno. Primera carta a los Corintios 6, 17. Esto el día que yo lo leí, hermano, a mí, como dice un pastor, me reventó la cabeza. Es difícil de entender, hermano, pero lo creo. Lo creo porque yo nací para creer, no para entender. Y yo sé que cuando le digo al Señor con humildad, lo creo. A veces sin pedirlo, Él me lo explica, hermano. Como lo que te platiqué de la música, hermano. Lo vamos a leer juntos. Dice, pero el que se une al Señor... Otra vez, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu, ¿cuántos espíritus habitan en ti? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dilo con convicción. Porque a veces tenemos la idea que está en mi espíritu y el Espíritu Santo también entra. Y ahí estamos ahí los dos. ¿Te acuerdas de versículo? ¿Cuántos hay? Espíritu de Dios. Uno nos hacemos con Él. El Espíritu de Dios vive en ti, hermano. Un solo espíritu habita en ti. Te uniste a Él. Y un solo espíritu habita en ti, hermano. Ese Espíritu Santo habita en ti, hermano. El Espíritu vive en ti, hermano. Espíritu Santo. Y tú eres uno con Él. Cuando el Señor enseñaba del matrimonio, dijo: al igual que Cristo con su iglesia, cuando un esposo y una esposa se casan, se hacen uno. Y es la confirmación de esto. Porque eso quiere decir que entonces en la iglesia y Jesús, cuando la iglesia se une a Jesús, se vuelven uno. Uno eres con Dios. Uno eres con Dios. ¿Qué tan difícil es adorar en espíritu si Dios habita en ti y está unido a tu espíritu y son un solo espíritu? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios en ustedes? Son uno con Él. Son uno con Él. No hay más división, hermano. No hay separación. No debería haber incluso dos formas de pensar. Un solo espíritu hay. Y ese es el que debe habitar aquí, hermano, y debe adorar. El Espíritu de Dios unido al tuyo, siendo uno solo. Cuando adoras a Dios en espíritu, estás adorando unido al Espíritu de Dios, hermano. Ponte de pie. Yo sé que tenemos libertad, hermano, y no lo estoy negando para adorar al Señor. Si tú hoy dijeras, no, eso no lo creo, no sé, no se me hace mucho, yo me sigo igual, estás en libertad de hacerlo, hermano. Estás en libertad de hacerlo. Pero hoy yo llamo a los verdaderos adoradores. Porque aquellos que son verdaderos adoradores sabrán que este mensaje es de Dios. Y esto, más que un mensaje, es un llamado. Es un llamado para que digas ya. Ya es tiempo. Y hoy entiendo que a lo mejor mis pensamientos no han sido los adecuados, a lo mejor mi mente está en otro lado, a lo mejor mi mente está más concentrada en la danza, en las rutinas, en los acordes, en la gente, no lo sé, que en las cosas del Espíritu Santo. Pero hoy entiendo que tengo que estar concentrado en las cosas del Espíritu Santo. Hoy entiendo que el Espíritu Santo habla y dirige, y que me puede dirigir en alabanza, me puede dirigir en adoración. Hoy entiendo que la adoración es espiritual. Y que algo se va a mover en lo espiritual cuando adoro, porque es espiritual lo que estoy haciendo. ¿Por qué no adoramos hoy al Señor? Vamos a orar primero y decirle: Espíritu Santo, ayúdame a vivir en el Espíritu, renueva mi mente, ayúdame a ser grato a ti, enséñame a ser guiado por ti, abre mi oído para escuchar tu voz, háblame. que pueda yo responder y actuar porque estoy respondiendo a tu voz, más a creer que están pasando las cosas, o a lo mejor estar respondiendo a mi propio programa, respondiendo a mi propia religiosidad, respondiendo a mí mismo. Muchas veces el que se va contento soy yo porque satisface mi carne, y no el Espíritu Santo porque no satisface las cosas de la carne. ¿Por qué no le pedimos también hoy perdón al Señor? Si a lo mejor estamos en ese supuesto. Y salimos contentos diciendo, estuvo padre el culto, porque se dijo lo que yo quiero, porque se hizo lo que yo quiero, porque hablaron de lo que yo quiero, porque yo hice lo que yo quiero. Un culto está bueno cuando tú en oración le digas, Espíritu Santo, hoy te fuimos gratos, y el Espíritu Santo diga, sí. Entonces estuvo bueno el culto. No importa lo que hayas sentido, no importa lo que hayas visto. ¿Por qué no le preguntas hoy al Espíritu Santo si hoy le fuiste grato a Él? Padre, en esta tarde te agradezco por tu palabra. Yo creo firmemente que estás preparando adoradores en este lugar, y veo que tu palabra y tu mensaje es contundente, Señor, en el tema. Yo he visto, Espíritu Santo, que tú quieres algo más con nosotros, que los que ya están listos quieres más de ellos, y que todavía hay algunos que faltan por despertar. Te pido perdón si yo he hecho las cosas para ser visto por la gente. Yo no quiero agradarme a mí mismo, y si mi carne me ha ganado, te pido perdón. Yo quiero ser grato a ti. Yo renuncio a una religiosidad y a un programa. Yo sé que es importante prepararse en la música o en lo que estoy haciendo, pero para mí es más importante que tú salgas complacido de este lugar. Yo sé que es importante que la gente prepare programas al dirigir aquí, pero es más importante que ese programa tenga tu respaldo, tenga tu dirección. Y si aquí mismo tú cambias la dirección del programa, la cambiaremos si es tu deseo. Pero lo mismo te pido para la congregación, Señor. Lo mismo te pido para mis hermanos que están de aquel lado. Si tú les pides que alcen las manos, que las alcen. Si tú les pides que brinquen, que brinquen. Si tú les pides que se postren, se postren. Pero que esta iglesia aprenda a adorar en espíritu y en verdad. Porque el Espíritu de Dios que vive en mí es uno con Dios. Es uno con mi Dios. Mi espíritu se ha vuelto uno contigo. Y yo quiero aprender a vivir viviendo con el Espíritu de Dios en mi vida. No hay dos espíritus en mi cuerpo. Es un solo espíritu el que se volvió uno cuando yo me uní a ti, Señor. Somos uno, Dios. Yo no sé, Señor, cómo puede ser eso posible. ¿Qué tengo yo para que tú vengas a hacerte uno con mi espíritu? Pero, Señor, lo creo, lo recibo, lo atesoro. Y hoy creo que mi espíritu es uno contigo. Y voy a aprender a vivir en el espíritu. Y voy a aprender a andar en el espíritu. Y voy a aprender a caminar en el espíritu. Y voy a aprender a adorar en espíritu y en verdad. Tú sabrás cuando mi adoración sea genuina, cuando no sea fingido, cuando me postre guiado por el espíritu, cuando me llore guiado por tu espíritu. Mi adoración será verdadera siempre que sea guiada por el Espíritu Santo. Hoy te pido, Espíritu Santo, en este lugar, por mi vida y por mis hermanos, Señor. Hoy clamo por mi pueblo, Señor. Esta iglesia, Señor, mi congregación y la iglesia en México se tienen que volver una iglesia adoradora, Señor. Oh, Señor, oro para ver en México, Señor, una iglesia que sepa adorarte, una iglesia que esté en adoración constante.